Estamos con el arquitecto Rodolfo de Liechtenstein. ¿Cómo te va, Rodolfo? ¿Cómo estás? Basilio, buen día. ¿Cómo estás vos y tu linda audiencia? Bien, bien. Aquí estamos también con Dima Melfi, colega, para hacerte esta entrevista. Te mando un saludo, Rodolfo. Bien. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Muy bien, muy bien. Linda mañana acá. ¿Cómo está Buenos Aires? Y Buenos Aires está raro. Ajá. Está nublado con un tenor altísimo de humedad, 21, 22 grados, y hay una presión muy baja. Así que mirá qué combinación letal para casi julio. Claro, claro. Sí, sí, sí, es verdad. Ha levantado un poco la temperatura, ¿no? Bien. Sí, sí, sí. La combinación está extraña entre presión y humedad, lo que mata la humedad. Así dicen, ¿no? y es muy húmedo realmente allá. Rudolf, te llamamos porque ustedes tienen con tu socio, el arquitecto Salas, tienen un emprendimiento muy interesante que se llama Arquiviajes, recorridos arquitectónicos, donde, bueno, arquitectos y estudiantes de arquitectura y, ¿por qué no?, público en general, interesado, el urbanita, como decimos nosotros, la gente que se interesa por la ciudad en la que vive, puede hacer recorridos por Buenos Aires. Contanos cómo nace la idea de hacer este emprendimiento, Rudolf. Mira, tanto Germán como yo tenemos una gran amistad, y cada uno tiene su propio estudio, y yo en caso mío mi taller de arquitectura. Y un buen día surge la idea de decir, ¿por qué no vuelco toda la experiencia mía de 30 y pico de años de docencia, clínicas de diseño, investigaciones, a la calle? Es decir, salir un poco del claustro, salir un poco del encierro, e ir acompañando un poco todos estos cambios que la informática generó, donde el aprendizaje y el poder de atención ya no es el de nuestra época o el de antes. Los antes se podía fumar una teórica de 2 horas, totalmente en silencio, claro, frente a un tipo que era una eminencia, y no había cuestionamiento ni nada, y nadie decía, por favor, puede apagar la luz, puede ir al baño, o alguien llegaba tarde. Hoy, las llamadas generaciones millennials, los legendarios sub-30, tienen un poder de atención muy chico, 15, 16 o 20 minutos, tal vez, como un supercoeco incluso. Claro. Y ahí surge la idea de decir, ¿por qué no salimos a la calle? ¿Por qué no descubrimos la ciudad? ¿Por qué no hacemos que la calle sea un estar? Y ahí empezamos barajando el tema, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Arquiturismo o arquiviajes? Y ahí empezamos a reflexionar y dijimos, bueno, no, el turista es una persona que busca el chequeo de la información constante en las guías o en las redes. Y el viajero es el que se pierde en una experiencia. Arquiviajes. Y ahí empezamos a armar, utilizando la ciudad como teatro de operaciones, un aprendizaje constante donde organizamos recorridos por calles, avenidas, ciudades, estilos, movimientos, problemas urbanos, empatía, sensaciones ápticas, pienso en Jane Jacobs, sus caminatas urbanas, y armamos toda una especie de emprendimiento donde semanalmente salimos a Buenos Aires a descubrir la ciudad. Qué bien, qué bueno. Hay un arquitecto ecuatoriano que se llama Handel Wasayamin, que nosotros hemos posteado un audio, un video de una entrevista que le han hecho a propósito de una bienal de arquitectura que hubo en Ecuador, que él sostiene que el aula tradicional que nosotros conocemos es como que ha muerto. Hoy en día hay un aula útil que puede ser inclusive un emprendimiento como el tuyo, Rudolf. Sí, es verdad, cuando uno descubre que no hay maestro, no hay alumno, hay solo aprendizaje. Descubre que el poder de reflexión y el conocimiento te libera en muchos aspectos. Y todo eso hace de que uno deba salir a la calle y empezar a experimentar. Porque los edificios están ahí, la información está ahí, todos los datos que vos necesitas para el crecimiento están ahí. Lo que se necesita es el emisor y el receptor correcto para que todo se genere una interacción sinergética. Uno se sorprende, yo nunca pierdo ese poder de asombro, de lo que aprendo de la persona, entre comillas, común. Muchas veces deseamos que no vengan arquitectos, porque la persona que está contaminada con tanto conocimiento de claustro, te tira una frase o una reflexión, que a veces me hace jugar una final de Wimbledon. Claro, seguramente. Eso te digo, porque con un tipo que tiene una formación académica, vos podés diría, bueno, la arquitectura, la función sigue la forma, la función no, no, qué pasa con el color, y golpe que cae y te dice, mira, lo que estás diciendo está bien, pero es una cosa, no me gusta. Entonces le digo, bueno, pero ¿por qué no te gusta? Porque no me gusta. Entonces de golpe entra en un sentido empático, donde yo tengo que evaluar otras situaciones para buscar un acercamiento. ¿Hasta qué punto? Bueno, fenómeno, no te gusta, pero una cosa es que no te guste y otra cosa es que entiendas la esencia de por qué, qué sé yo, estos ecléticos, por ejemplo. Claro. Entonces sí, coincido con nuestro colega, en donde ya cambió todo, el sistema académico, el sistema escolástico, la forma de enseñar, y la palabra enseñar habría que sacarla, sino más bien poner la palabra educar, sacar lo mejor que cada alumno tiene adentro, o como decían los filósofos del siglo XVIII, es decir, un alumno no es un envase que hay que llenar, sino una llama que hay que encender. Exactamente, inspirar, nada más, ¿no? Claro. Sí, sí. Te iba a preguntar, estos recorridos que ustedes hacen, ¿cómo los planifican? ¿Toman, por ejemplo, estilos arquitectónicos de la ciudad o un sector de la ciudad? ¿Son espontáneos, planificados? ¿Hay un listado que los llevan, lo cumplen a rajatabla durante el año? ¿Cómo arman esto? Mira, acá ayudó muchísimo mi experiencia académica. Buenos Aires, que es una ciudad mágica, donde desde su fundación hasta hoy, te diría, es producto de una sucesión de eventos, de no más de 400 o 500 años de procesos históricos, en donde vos haces un recorrido de 2 o 3 cuadras y de golpe te cambió el marco teórico, el marco espacial y todo lo que sería el estilo. Entonces está todo organizado desde hace 7 años, podemos considerar, casi una carrera universitaria, en donde decimos, bueno, por ejemplo, hoy hacemos Plaza San Martín y Retiro. Entonces lo elegimos por zonas, barrios y por historia también. Porque Retiro, Plaza San Martín, que forma parte del barrio de Retiro, y si quieres agregar Catalina Norte como un subbarrio dentro de Retiro, todo está muy relacionado con la historia de Buenos Aires, la terminal, la plaza, la vieja Plaza de Toros que había en Plaza San Martín. Entonces se arma todo un recorrido en donde estás caminando no más de 2 horas, porque ya después te ves un sentido de energético de grupo, por estilos, por moda, por forma, por emprendimientos, por circuitos comerciales, por historias de calles, por espacios urbanos. Los recorridos siempre están armados en forma muy estudiada. Hay todo un pack que hacemos con nuestro socio, donde decimos, no, mirá, hoy hagamos la Boca, pero pará, no hagamos la Boca porque pasa esto o lo otro. Entonces juntemos a la Boca con Barracas. ¿Y qué tal si ponemos como anexo Parque Le Llama? Entonces se van armando por espacios, situaciones, tiempos de atención. Todo un trabajo muy lindo. Qué lindo, ¿no? Qué interesante. Y me estabas contando, mientras hablabas, decías que había una Plaza de Toros en Plaza San Martín. No sabía eso. Sí, Plaza San Martín está considerada una de las barrancas tradicionales de Buenos Aires. El Río de la Plata hasta 1850 llegaba hasta la Avenida del Libertador y hasta la Avenida Alem. Prácticamente el río subía y tapaba muchos sectores de la Plaza San Martín. Claro. Estamos hablando de 100 y pico de años nada más. Qué bárbaro. Cuando se va consolidando esa plaza, se va consolidando de a poco. Había una ermita y una pequeña capilla, había un asentamiento de esclavos de Nueva Guinea también. Ahí estaba un regimiento militar. Ahí estuvo incluso el pabellón de la exposición que Argentina expuso en París en 1889, en la época donde se inauguró la Torre Eiffel. Está el Museo de Bellas Artes. Y obviamente había una Plaza de Toros ahí. La toromaquia, acá en el Río de la Plaza, era muy famosa. Después se tiró abajo y bueno, ya el país con su sello de autor y tenía toda la falta física. Sí, sí, qué increíble. Dimas, sí. Sí, yo te quería preguntar si, bueno, imagino que la cantidad de recorridos que habrás hecho y además de alguna oportunidad, alguno de los que te va a acompañar habrá aportado algún dato de relevancia para sumar a tu conocimiento ya existente de la arquitectura, del urbanismo, de alguna zona en especial. ¿Puede ser así? Sí, sí, es constante lo que decís vos. Te diría, esto daría para tomar un buen whisky y sentarse a charlar, ¿qué es el conocimiento? Seguro. Y cada vez me pongo a pensar más que el conocimiento académico es muy importante, por supuesto, es mi base, mi cimiento, claro. Pero nada supera el salir del claustro y empezar a moverse. Te pasó con el Cábana, por ejemplo. Cuando vos caminás frente al Cábana, ahí en Plaza San Martín, Sánchez, Lago de la Torre, 1934, el paradigma del racionalismo latinoamericano, yo explico cosas y obviamente voy explicando de acuerdo a la sinergia del grupo. Tengo que captar en 5 minutos quién es motor y quién es equipaje para saber con los bueyes que tengo que estar arando durante 2 horas. Claro. Entonces, además de conocimiento, creo que de manejo de grupo. Claro, y seguro. De golpe, bueno, estoy explicando cábana, el pasaje, qué sé yo, y nunca falta que te dice, ay, Rudos, ¿nos contás la anécdota de Corina Cábana y Aaron Anchorena? Claro. Y es como que por ahí, esa cosa, tipo Jorge Rial, digamos así, claro, de chisme, sí. Le genera una sal y una pimienta y llega a un punto donde no les importa si es verdad o mentira. Claro. Les importa por ahí el conocimiento picante que generó. Claro, y descubro que eso a veces actúa como un disparador para poder yo crecer con otro conocimiento. ¿Qué? Y aparte de eso, ¿sabías que fue el primer edificio con aire acondicionado central, carrier, qué sé yo? Mm. O sea, el archiviajero nos sorprende constantemente, claro, con sus inquietudes. Mm. Y bueno, está bueno. O sea, yo no menosprecio nada, porque todo es abrir portales constantes. Claro, claro. Muy bien. Qué interesante. Y de los recorridos que haces, ¿cuál es el que a vos particularmente te gusta y lo llevas en el corazón, que disfrutás? Qué bueno, pero a mí el que más me gusta, el que me vuelve loco, el que me saca el brillo en el ojo, es el de Arnobó. Ah, ajá, sí veo acá. Porque, en la página web, sí. Sí, sí. ¿Por qué? Esto, ¿por qué? Yo di mi final de Historia 3 en 1985, casi hace 30 años. Ajá. Y en esa época el Arnobó era visto como una mala palabra en la Argentina. Ah, mira vos. Era como, ah, esos pastiches. Es como que agarraban la manga de crema Chantilly. ¿Para qué estudiar arquitectura con eso? Uh-huh. Y cómo cambiaron las cosas, por suerte. Hoy Buenos Aires es considerada capital latinoamericana del Arnobó. Y tiene la concentración de edificios modernistas por metro cuadrado más alta de Latinoamérica. Uh-huh. Qué buen dato ese. Y eso hace de que me puse a investigar. Uh-huh. Tengo una linda biblioteca que de mi padre, arquitecto y docente muchos años. ¿No sabías que tu papá era arquitecto? Mira vos. Sí, sí, el viejo arquitecto, fue muchos años docente en la Universidad de Buenos Aires y Belgrano. Y uno se cría de chico viendo a Batman, Pluto, jugando con los Matchbox y escuchando anécdotas de radio y le produce. Claro, claro. Y todo eso después se canaliza cuando entras a la universidad. Así que el de Arnobó, que hacemos todo por la avenida Rivadavia, arrancamos con la Confitería del Molino y terminamos con la obra de Colombo, allá al fondo, en el barrio de Once. Sí, sí. Ese es el que me saca el brillito a los ojos. Mira vos, qué interesante, ¿no? Y bueno, realmente es muy bueno lo que hacen. La gente que quiera participar puede ponerse en contacto con ustedes a través de la página web, que es Arquiviajes, lo googlean y lo encuentran fácilmente, y bueno, y los grupos se arman. ¿Cuántos recorridos hacen al mes o todas las semanas? ¿Cómo se organizan? Mira, eso lo maneja maravillosamente Germán, que además de ser arquitecto tiene un pulso especial para poder entender las reglas de juego que genera tu emprendimiento, ¿no? Claro. Porque ponele, vos pones una empresa de algo, lo que te guste, y tiene sus propias reglas, que a veces la lógica cartesiana no las entiende. Entonces vamos trabajando con eso. Ahora lo estamos haciendo en frecuencias de 15 días, con grupos de aproximadamente 30 o 40 pasajeros, sí, y los hacemos los sábados, generalmente de 3 a 5 de la tarde. Hemos descubierto por ahora que para este clima y este momento histórico, el sábado a la tarde, después de un almuerzo, funciona perfecto, por ejemplo. Qué bien, claro. Claro. Y hay tiempo, por ejemplo, cuando sea el calorcito y la gente empieza a decir, armes un recorrido nocturno, hagamos un recorrido nocturno, bueno, por ahí armamos un puerto madero costanera sur, terminamos tomando una cerveza en algún barcito por el lugar. Claro, claro. Es que los tiempos... En arquiviajes.com.ar, como bien decís vos, en las redes sociales, en cualquiera, Instagram, Facebook, o lo googleás simplemente, ahí aparece el cuadradito celeste con las letras blancas. Sí, sí. Es que, claro, en Buenos Aires es como que vos, no pasa como en el interior, que las distancias son más cortas, digamos, vos tenés que armar, planificás un evento, uno, nada más para el día, porque con los recorridos y demás se hace muy complicado, entonces la gente arma y dice, bueno, vamos a hacer este recorrido con Rudolf, es el sábado, y lo arma, y van con toda la ilusión, porque no da muchas veces para hacer muchas cosas en el día, ¿no?, por las distancias, ¿no? ¿Ves que sí? Es que tenés razón. Cuando arrancábamos era más pasión que lógica. No es que nos corría la pasión, pero ahora la lógica organiza nuestra pasión. Y lo tuvimos que hacer. Y ahí es donde entra Germán, mi socio. Claro. Cuando desde lejos me hace señas con la mano diciendo, ya está, Rudolf, cortala, cortala, porque cada vez estamos perdiendo. Está bien. Porque yo me entusiasmo, por el entusiasmo. Sí. Hay un edificio muy maravilloso acá en Buenos Aires que está en la calle Perú del Grano, es el famoso edificio Otto Wulf. Ese es un edificio Arnugó, el Arnugó alemán, el Jungerstein, que es de 1914. Es un edificio único en Latinoamérica porque se mezclan una serie de acontecimientos. Entre otros, se dice que era la sede del Imperio Austrohúngaro, en ese momento lo tenía el empresario Nicolás Mianovich. Cuando me pongo a hablar de ese edificio, están esos gigantes atlantes esculpidos en la fachada sosteniendo balcones. Hay un gigante atlante que es el propio arquitecto, se esculpió a sí mismo. Ah, mira. Wow. Sí, les cuento esa anécdota y de golpe por ahí. Esa anécdota no es que me hace perder tiempo, pero de alguna manera me entusiasmo de tal manera que a lo mejor por culpa de ese atlante estoy atrasando unos 15 minutos, que si bien no es un costo grave, pero son 15 de acá, 10 de allá, 25 de acá, y al final pierdo la atención del grupo. Entonces hay que validar no solo el conocimiento, sino la energía grupal del día. Y también viste las obras que vemos. Y la experiencia te va ayudando, porque, vos lo sabés, la experiencia es una suma de malas decisiones. Ah, absolutamente, sí. Y cuando vas tomando esas malas decisiones, aprendés y vayas y aplicás. Y no hay que renegar de eso. Claro, por eso no hay errores. Hay focos, hay oportunidades para mí. Lo vas armando de a poco, por eso siempre el mejor recorrido es el que está por venir. Bien. Dimas, te hace la última pregunta. Sí, simplemente que me digas en dos palabras si te has planteado hacer estos recorridos en alguna otra ciudad grande cercana. Se me ocurre Rosario como primera opción, no sé, está Colonia, salvando la distancia y toda la cuestión, pero no sé, capaz que en algún momento lo has tenido en cuenta. Lo haces en La Plata, ¿no? Creo. Sí. Claro, La Plata. Lo hemos hecho también, y acá volvemos a la inquietud anterior, en donde las reglas del marketing y de la demanda social nos enfocó a concentrarnos en el último año en Buenos Aires. Claro. Hubo un año donde, te juro, yo tengo mi taller de arquitectura, donde aparte vivo de esto, de que investigo, me gustan mucho los autos, el cine, o sea, soy un tipo que hice un día de 48 horas. Nos comí un montón de tiempo. Hemos hecho en Rosario, hemos hecho en Mendoza, hemos hecho... Ah, está muy bien. También. Así es, Rudolf. Hemos hecho en Colonia, incluso... Antes de juntarme con Germán, yo lo hacía con mis propios talleres, donde nos íbamos a Europa 15 días. Mira vos, sí, es verdad. Que ya hablaremos algún día de todo eso. Rudolf, sí, eso también es muy interesante. Sí. Claro, ¿se termina el tiempo o vienen las noticias? Los problemas políticos que había en el país y demás no los trababan más. Claro, más propicio. Si vienen las noticias, estaríamos toda la mañana con vos, Rudolf. Te agradecemos esta comunicación. Y bueno, y ya saben, la gente puede entrar a Arquiviajes, googleenlo, y si van por Buenos Aires, hacen un recorrido con Rodolfo. Sí, obligado el contacto. Bueno. Es fantástico y es un gusto haber compartido la mañana con ustedes. Sí, sí, y a ver si nos comunicamos más seguido, recuperamos eso. Ustedes saben, llaman, siempre está ahí. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Estés bien. Tengas buen día. Abrazo fuerte, buen día. Adiós.